El aire baila por mi piel, me lleva lejos del andén. Iré como las aves, iré a ser más grande, amor. Si puedo, amor, el hambre brota de mi ser, me lleva lejos del andén. En fin, no tengo nada así. ¿Acaso el huevo?